estamos recibiendo en estudios. Ustedes pueden seguir esta entrevista a través del Facebook con la cámara en el estudio José Germán Araújo, al profesor Carlos Pérez, integrante de la Dirección Nacional del 26 de marzo, Unidad Popular. Carlos, buen día. Buen día, Hernán, Marcelo, a todos los compañeros y oyentes. Un gusto estar acá, como siempre, con ustedes, compartiendo un rato. Bueno, gracias por estar esta mañana, donde queremos abordar, hacer un abordaje político, Carlos, desde una visión de izquierda de lo que está pasando en torno a, llamémosles así, la crisis del agua, ¿no? Que antes escuchábamos esa frase de otros países, ¿no? Parecía que tan lejana. Pero en medio de tanto ruido, venimos de una interpelación de varias horas, lo científico, lo político, ya además impregnado con la campaña electoral, todos los ángulos que esto tiene, vale la pena, creíamos, ir un poco hacia atrás en cuanto a las posturas que se han mantenido, las posturas políticas en los últimos años, en un tema tan importante. Y hay un capítulo que recobra una dimensión hoy a la vista de esta realidad, que fue todo el debate en torno a la llamada ley de riego, ¿no? Que fue en el periodo anterior, donde Unidad Popular estaba representada en el Parlamento. A vos, como parte del equipo parlamentario de la Unidad Popular y del 26, te tocó además participar en el debate en la Cámara de Diputados en torno a esa ley. Todo ese tema, te parece, hoy cobra otra dimensión. Hay que traerlo a este presente también para dimensionar qué fue lo que se aprobó, la gravedad de alguna manera de lo que se hizo en el Parlamento y que hoy está rigiendo. Capaz que empezamos de lo general a lo particular. Decir crisis del agua me parece que no es correcto, en realidad, porque lo denominado crisis del agua es la expresión, es una de las expresiones de la crisis del modelo, del modelo neoliberal a la uruguaya. ¿Por qué digo esto? Pues ahora bromeamos con Bielsa y que vamos a ser campeones del mundo, sí, en 2026. En realidad ya somos campeones del mundo en varias cosas en Uruguay, ¿no? Quiero ilustrar por qué digo crisis del modelo. Porque si la crisis fuera solo del agua, y capaz que lo podíamos atribuir solo a la sequía, el problema era de una naturaleza. Pero nosotros acá, por ejemplo, para poner algunos ejemplos, tenemos récord en suicidio. Sí. Eso es una pandemia en Uruguay. Es una de las expresiones de la crisis, ¿no? Tenemos peleas afuera de los liceos todos los días. Y en Brasil ya se está reproduciendo lo que pasa hace muchísimos años en Estados Unidos. Yo me pregunto, ¿qué pasa? Evidentemente yo creo que alguien que entra armado a un centro de estudio, aparte de estar desequilibrado con problemas de salud mental, aparte de eso está en un contexto de idea fascista. O sea, es fascista el tipo. Estará desequilibrado, pero aparte es fascista. Si esas cosas no se hacen de otra manera. O sea, capaz que es un colegio donde van inmigrantes, entonces se meten para adentro y disparan para matarlos desde chiquito. Pero, porque tienes que estar loco, que no quiero estigmatizar, pero tienes que tener problemas de salud mental y aparte estar en un contexto donde están predominando ideas de ultraderecha. Entonces yo me pregunto, ¿cuánto demoramos en Uruguay para que pase eso? ¿Y qué es lo que se está haciendo al respecto? Para seguir hablando de expresiones de la crisis del modelo, tenemos récord de presos, de presos por habitante, tenemos más de 16.000 presos, ¿verdad? Y aparte la violencia social sigue en aumento y el narcotráfico sigue en aumento, ¿verdad? Por poner algunos ejemplos de la crisis. Y lo de ayer del Parlamento es otra expresión de la crisis del modelo, porque si el modelo anduviera bien, como cuando lo agarró en el Frente Amplio, que el ciclo económico iba en ascenso, iba de repunte, tú no precisas alternancia. La alternancia y los shows parlamentarios y acorralar a la gente entre dos bloques, que si no votas a uno, le estás haciendo el juego al otro, etcétera, sin construir un proyecto de país que resuelva los problemas de fondo, ¿verdad? Y aplicando el mismo modelo, con matices se pasan este tipo de circos parlamentarios como vieron ayer, sin ir a fondo en la crítica. Entonces, la crisis a nosotros nos parece que es del modelo, en un marco de crisis estructural del imperialismo, porque te dicen sequía, bueno, pero el cambio climático es consecuencia también del modo de producción capitalista, ¿verdad? En un marco de crisis mundial, donde hay crisis energética, donde hay guerra, donde hay crisis medioambiental, donde hay hambre, ¿verdad? Crisis alimentaria, y podríamos seguir. Entonces, el tema acá es el modo, y si llegamos al agua, para ir al tema ahora por donde empezamos, la ley de riego, nosotros tomamos contacto en el Parlamento con el tema del agua. Cuando era la que recién estábamos asumiendo, a mí me tocó un poquito más tarde porque había campañas departamentales, y hay una crisis del agua en la Laguna del Sauce. Tomamos contacto con el tema, creo que era que teníamos 4 días para preparar el tema y por supuesto no recurrimos a la individual, tanto en esta instancia como después con la ley de riego. Primero escuchamos mucho, claro. Fuimos la voz de un montón de gente que escuchamos, fundamentalmente a los compañeros nuestros de la Delia Villalba, que nos acercaron camiones de materiales, que en las pláticas nos fueron sintetizando el material, a gente de la academia que recorrió el despacho, que fuimos a alguna actividad que hicieron ellos mismos. Y ya en aquel momento que se discutía el tema de la Laguna del Sauce, nosotros habíamos llegado a la conclusión de todos esos 4 días de estudio, ese problema, para exponer por qué la Laguna del Sauce, porque en aquel momento decían que el problema era porque la gente hacía pozos negros que filtraban a la Laguna del Sauce y habían prohibido la pesca, ¿no? Entonces nosotros decíamos, ese no es el problema de la Laguna del Sauce. El problema de la Laguna del Sauce es que hay 1.200 hectáreas de soja transgénica, no solo en la cuenca, alrededor de la Laguna del Sauce, ¿verdad?, que llegan hasta el agua. Claro. ¿Verdad? Ya empezábamos nosotros en esos primeros contactos con el tema a identificar que lo fundamental del problema es el uso del territorio que se hace en torno a las cuencas y a los cursos de agua, ¿no? Entonces, eso es lo que fuimos aprendiendo, no somos ningunos especialistas, que los cursos de agua, los cursos de agua sintetizan, es como el sistema circulatorio del cuerpo humano, ¿no? En el curso de agua se expresa todo lo que se hace en el territorio alrededor. Claro. Tanto en el modo productivo como en las dinámicas humanas, o sea, todo lo que se hace también en la ciudad. Entonces, por un lado, tú tienes que decir qué estamos haciendo con la tierra, cómo producimos en la tierra y qué hacemos en las ciudades, ¿verdad? ¿Cómo desechamos, cómo son los sistemas de saneamiento? Claro. Nosotros veníamos de Río Branco el otro día y ves a cada rato camiones ganaderos limpiando los camiones en los arroyos. Nadie controla nada. Nadie controla nada. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué digo saneamiento? Porque en estos últimos años, creo que el último periodo de gobierno, se hace una planta de OSE en Piriápolis y el doctor Panario denuncia, dice, bueno, pero hacen tratamiento primario en invierno y en verano solamente secundario. O sea, el primario creo que solamente le sacan lo que flota, el secundario lo tratan un poco, pero en el terciario le tienes que sacar el fósforo y el nitrógeno, porque si no tú estás tirando los componentes al agua, los nutrientes que generan, eso no se hace. Que yo sepa, no hay ninguna planta de OSE en este país que haga tratamiento terciario de los efluentes, por decir algunas cosas, ¿no? Todas las dinámicas que se dan en el territorio. Entonces, bueno, primero, es una crisis del modelo neoliberal, porque tú dices, bueno, no se invirtió en OSE. ¿Y por qué no se invierte en OSE? Porque lo que se prioriza en este país, porque la crisis del modelo es el modelo de la dependencia, lo que se prioriza en el país, que son exigencias del Fondo Monetario Internacional, del BID, es que tú juntes la plata para pagar la deuda externa. Y en este país, entre 3 y 4 mil millones de dólares para pagar los intereses de la deuda externa es mucha plata, es muchísima plata. Entonces, lo primero que se prioriza en este país es eso. Lo segundo que se prioriza en este país es el gran capital, ¿verdad? Las exoneraciones, generar, como dicen, generar clima de negocios para que vengan las que a lo único que benefician es al imperialismo, a las multinacionales que tienen que invertir capital, ¿verdad? Y tienen que conseguir mercados, tienen que acercarse a las materias primas y quieren venir y no pagar impuestos. Es la política de las multinacionales de siempre. Entonces, todo ese modelo de servicio al gran capital, de dependencia, de inversión extranjera directa, de pretender que el país se desarrolle en función a la inversión extranjera directa, ¿verdad? El honrar la deuda externa primero que nada, recortando la educación, recortando la salud, recortando en las inversiones en las empresas públicas, todo ese modelo en realidad es el que está haciendo crisis. Y en ese marco tenemos que hablar de una de las expresiones de la crisis del modelo, que en este caso es lo que está pasando ahora, que podrán hablar 50 años, podrán hablar con palabras difíciles, podrán acusarse unos a otros, pero la realidad es que estamos en un momento, en un país que hay agua por todos lados, arriba y abajo, y hay 2 millones de personas que no acceden a un derecho humano fundamental, que es el agua potable. Claro. La laguna del Sauce que mencionabas, pensando que hay gente que no lo sepa, es la que proporciona el agua de donde se toma el agua para abastecer, por ejemplo, todo Maldonado, todo el Mozo de San Carlos. 5 localidades, claro. Sí, Maldonado, Punta del Este, Pan de Azúcar, San Carlos, me falta alguna ahí, claro. La Capuera, yo qué sé, toda esa zona por ahí, se abastece de la laguna del Sauce, que en su entorno se planta soja hasta el agua, fundamentalmente para el megatambo de este señor muy conocido, López Mena, ¿no? Que es el principal responsable, junto con el gobierno, de la situación de la toma de agua bruta que tiene OCE ahí, y de que tuvo que hacer inversiones de hasta 12 millones de dólares para ponerle carbón activado, o sea que la ganancia se la lleva López Mena y las pérdidas las pagamos todos. Bueno, vamos a hacer una primera pausa, estamos a las 9:19, ya seguimos con Carlos Pérez. Ustedes se comunican, como siempre, con los mensajes al 099-326-381, también pueden llamar al 2903-0302, 2903-0304. Seguimos conversando con el profesor Carlos Pérez de la Dirección Nacional del 26 de Marzo de Unidad Popular. Vamos con algunos mensajes de los oyentes. Guillermo Chiflet dice, buen día, otra vez dicen que habrá un grupo de asesores sobre el agua. Dice, ¿juego 1000 o un bono de colaboración a la radio, que en ese grupo no estará Daniel Panario? Dice Guillermo Chiflet. También nos escribe Martina. Dice, en noviembre, cuando veían que el río Santa Lucía se estaba quedando sin agua, no tuvieron ni la lucidez de alertar a la población de que no despilfarren el agua, sabiendo que ya entonces la situación era desesperada. Este es un gobierno irresponsable e inepto, y con el proyecto Arasatí nos darán agua salada y agua podrida de un folder. Qué asquerosa coima hay detrás de la firma de ese proyecto, pudiendo darnos agua limpia, dice Martina el mensaje. Y Héctor dice, el agua para la tierra es como la sangre para nuestro cuerpo. Lleva y trae todo lo que encuentre a su paso. Hasta ahí los mensajes con respecto al agua, Carlos. La Unidad Popular marcó obviamente bien su cancha, por ejemplo, en la ley de riego. Y bueno, habíamos quedado con el tema pendiente del bloque anterior, Carlos. Sí, bueno, primero eso, que la crisis del modelo, son consecuencias de este modelo, irresponsables son todos los gobiernos que han aplicado este modelo, desde lo implanta la dictadura hasta el día de hoy. Y antes de entrar a la ley de riego, aunque no es bueno hablar de uno mismo, pero le pasa que es parte de la coherencia histórica que hemos tenido y de los aciertos también. Recordábamos el otro día con los compañeros de Maldonado que nosotros hicimos la campaña electoral departamental, también a nivel nacional se planteó siempre, pero por ejemplo en Maldonado, Nosotros hicimos la campaña sobre 5 puntos, 3 que eran eje y 2 que hicimos propuestas para lograr acuerdo de todos los candidatos a intendentes. Era vivienda, los temas centrales que trabajamos en la campaña fue vivienda, los mercados municipales y el transporte, que proponíamos líneas municipales de transporte. Y los dos temas que elaboramos documentos y planteamos firmarla a todos los intendentes, ¿no?, era el tema de la explotación sexual infantil, que estaba explotando en Paysandú, en Maldonado, sí, y en todos lados, ¿no? Viene el caso. Y me acuerdo que ese documento lo firma Susana Hernández, que está el otro día en la actividad ahí del Monde. Y el otro tema que planteamos fue un documento por el tema de la Laguna del Sauce, la preservación de la Laguna del Sauce. Poníamos el tema de explotación sexual infantil y el tema del agua como temas políticas de Estado, pero querían que firmara un documento desde la visión de la izquierda, ¿no? Cosa que no firmó nadie. Digo porque no la firmó nadie. Bueno, la ley de riego se votó por allá por octubre del 2017, o sea que era el último periodo del Frente Amplio. Acá estamos hablando el riego no es el agua para consumo humano, ¿no? Estamos hablando de una política nacional de riego para que el agua se use con uso productivo. El tema es por qué es importante hablar de la ley de riego y qué relación tiene con el agua potable, ¿no? El tema es que esta ley de riego, que era inconstitucional porque el artículo 47 de la Constitución plantea que el uso prioritario del agua debe ser para consumo humano. Y la ley de riego no respetó eso, ahora lo vamos a explicar, ¿verdad? Y el otro tema es que la ley de riego planteaba que el ciclo hidrológico es un ciclo único, ¿verdad?, que tenía que estar regulado por el Estado, pero el agua que podía ser de gestión privada solamente eran las aguas que corren por los campos, ¿no?, las pluviales que corren por los campos, porque claro, en la producción nuestra y sobre todo en la pequeña producción se hace un tajamar, claro, ¿verdad?, y embalsa el agua que corre por el campo. Ahora, ¿qué pasó con la ley de riego? Que la estrategia de riego que se proponía esa ley, que tenía los objetivos, estaban expresados muy claramente. Era para favorecer la producción de soja transgénica y de maíz transgénico. Porque la arroz ya le iba a legalizar lo que hacía el arroz, porque ya lo viene haciendo hace mucho tiempo. El Aguerre, que era el ministro de Mujica, ¿verdad?, promovió mucho esta ley, era un arrocero, también lo beneficiaba, pero era claro que ellos decían ponerle un segundo piso a la producción de soja transgénica y a la producción de maíz. Con esos objetivos, ¿qué quisieron hacer ellos? ¿Cuál era la estrategia? Represar agua en los cursos de agua, ¿no?, ¿verdad? Entonces, ¿qué estás haciendo ahí tú? Priorizar represamientos de agua para el uso productivo productivo entre comillas, o sea, para producir soja y maíz transgénico. Entonces, privados, ¿no?, lo que haces tú es competir con el recurso agua dulce de los cursos de aguas superficiales, que era inconstitucional a las claras, ¿verdad? Porque es muy claro el artículo. O sea, primero porque no se daba prioridad al agua dulce para el consumo humano. Segundo, porque los cursos de agua tienen que estar gestionados por el Estado. Y tercero, porque aparte en la gestión tiene que participar la sociedad civil, tanto en la planificación, en la gestión como el control. Y nada de eso se respetó, porque ellos decían, bueno, que las sociedades agrarias se abrieran a los inversores extranjeros, que se creaban operadores privados de las represas en los cursos de agua dulce, ¿verdad? Entonces, eso fue a grandes rasgos la ley de riego. Entonces nosotros decíamos, es constitucional, ¿verdad? Claro. Es contaminante y es privatizadora la ley de riego, ¿verdad? Y bueno, ¿y qué pasó en el Parlamento con la ley de riego? El único partido que votó en contra de la ley de riego en el Parlamento, hubo creo que 2 diputados que votaron también de otros partidos, pero como partido, el único partido que vota en contra de esta ley de riego nefasta, la Unidad Popular. Nosotros andábamos anduvimos en 33 y Río Branco. Ahora, hace pocos días. En estos días, nos decían allá en 33 que el déficit hídrico es de 900 milímetros. Y el otro día escuchábamos a una especialista en temas del agua y ¿Sabes cuánto se usa la cuenca de la Laguna Merín de agua para consumo humano en el total del consumo del agua que se hace? Solo el 2%. El 98% del agua se utiliza con fines productivos. Y solamente, y más o menos a grandes rasgos, el 5%, una cosa así, es lo que se usa de agua para consumo humano. El resto es todo para consumo productivo. Batiendo récord la carne. Claro, yo creo que acá no se, hay cuentas que no se hacen. Nosotros en el Parlamento les preguntábamos algunas cosas a los que promovían esta ley, porque era información que no se daba, ¿no? Una de las cosas que les planteamos es ¿por qué no nos traen datos de la afectación del modelo forestal a los cursos de agua? Porque habíamos escuchado a Panario que en algunos cursos que estaban estudiando la forestación le había quitado el 20% del caudal al curso de agua. No los pueden estudiar todos a la vez, ¿verdad? Claro. Y nosotros le decíamos, cuando se discute la ley forestal, y era un tema que se discutía en los comités de base, poniendo el mínimo, ¿no? Lo más conservador, que un eucalipto consuma 10 litros de agua por día, ¿verdad? Entonces tú tienes 1.000 eucaliptos por hectárea, que es lo que se foresta, ¿verdad? Y tenías 1.300.000 hectáreas. Entonces, si tú sacas la cuenta, ¿verdad? El modelo forestal estaba consumiendo 13.000 millones de litros de agua por día. Entonces nosotros decíamos, ¿cómo impacta esto, hablando del agua, en los cursos de aguas superficiales y en el tema del, de, no sé cómo se llama, de la tierra, ¿no? Sí. Del agua en la tierra. Las, ¿no?, aguas, entonces, subterráneas, ese tipo. Seguro, de la humedad del suelo, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Entonces, todos estos temas nosotros los llegamos a plantear allí con la ley de riego, y por supuesto que lo único que habían estudiado era, desde el punto de vista económico, cómo generaban un mercado de agua, a cuánta gente le podían vender el agua. Entonces, todo el tema este del impacto social y el impacto ecológico de la ley de riego jamás se llegó a estudiar. Para no seguir hablando, pero se hablaba de un concepto de caudal ecológico, por ejemplo, y nosotros habíamos visto que cada curso de agua tiene su número, su ¿verdad? ¿Cuál es su caudal, ¿no? Sí. Cada curso de agua tiene un caudal propio. Y hablaban de un caudal ecológico único para todos los cursos. O sea, no habían estudiado nada. Y otras cosas que planteábamos era, bueno, pero le van a dar recursos a limnología en la facultad para que estudie esto. No se estudió nada. Entonces, bueno, es bueno recordar estas cosas porque la competencia hoy por el agua dulce se está hablando en todos lados, ¿verdad? Tienes tres pasteras. Tienes 1.300.000 hectáreas de eucalipto que consumen lo que estaba diciendo. Hay que recordar que la ley forestal prevé 4 millones de hectáreas de eucalipto. Hay que recordar que lo que se decidió fue forestar las altas cuencas porque decían que es donde había más piedra, que es una burrada, ¿verdad? Porque tú lo que estás haciendo es secar los cursos en las nacientes. Hay que recordar también que después se les permitió, como en Montes del Plata, forestar a tierras productivas a 100 kilómetros de las pasteras. Entonces hay un conjunto de elementos que son parte del modelo, que es lo que ayer no se discutió en el Parlamento. O sea, por un lado, entonces, hay un gobierno que podemos calificar de derecha, reaccionario, que va profundizando este modelo rápidamente, y por otro lado hay una falsa oposición o una oposición a medias que plantea cuestiones. Discuten si estaba el financiamiento para la represa Casupá, si no estaba, si es mejor Casupá que el proyecto Arasatí, pero en realidad nadie cuestiona acá las plantas celulosas, nadie no. En el Parlamento, sí, digo yo. Claro. En el Parlamento no se cuestiona las plantas celulosas, en el Parlamento no se cuestiona el modelo forestal, en el Parlamento no se cuestiona la soja y el maíz transgénico, en el Parlamento no se cuestiona el hidrógeno verde. Entonces hay un conjunto de elementos que son del modelo que impactan en esto, que evidentemente en 33 no decía nada, pero el gobierno no va a hacer llover, sí. Pero todos estos otros temas, las inversiones en OCE, priorizar la deuda externa, priorizar al gran capital, lo han hecho tanto los 15 años de gobierno Frente Amplista como este gobierno, por supuesto, sobre esa mesa tendida, ha acelerado este modelo. Vamos a seguir con este tema, es tiempo de una nueva pausa. El luchador que nunca se queda, el luchador que sale a pelear. el luchador que siempre va al frente, el luchador de Fighter Style. Seguimos con Carlos Pérez de la dirección del 26. Venía hablando, Carlos, antes de la pausa, de lo que significó la ley de riego. Fue entregarle de alguna manera, Carlos, para entenderlo, tratar de entenderlo en palabras sencillas, a la iniciativa privada buena parte de ese uso de agua dulce, de esa vía que vos marcabas, ¿no? La ley. Exactamente, inversión extranjera fundamentalmente, que a través de las sociedades agrarias represan los cursos de agua. Y deciden a quién vendérsela y para qué utilizarse, ¿no? Que el objetivo era, repito, para las 3-4 grandes multinacionales que controlan el negocio del sobre todo de la soja transgénica, ¿verdad? Entonces, y que compite con la disponibilidad de agua dulce, agua bruta dulce para la potabilización. Entonces estás entregando el agua, nada menos que el agua, a las decisiones que un privado, claro, en función al mercado y al mercado de granos y a la producción de soja, etcétera, quiera decidir desde un despacho de anda a saber dónde, ¿no? Pues capaz que de Washington. Entonces, la Constitución, repito, establece que el agua tiene que estar en manos del Estado y que las decisiones las tiene que tomar el Estado con la sociedad civil incluida. Entonces, después ahí hay otros elementos, ¿verdad? Podríamos hablar de elementos jurídicos, porque acá se logró un gran triunfo en el 2004 con el plebiscito del agua. Inmediatamente se ninguneó, se violentó con un decreto de Tabaré Vázquez del 20 de mayo, que, hablando de Maldonado, permitió, por ejemplo, que hasta el 2019 se gestionara el agua de manos privadas en la costa ya de Maldonado, ¿verdad? Después de eso viene el tema de se hace el plan de aguas, que tendrá elementos positivos, pero en definitiva lo que se burla, se termina de burlar, es la participación de la... Claro. Porque dicen, bueno, que la sociedad civil participe en la planificación, gestión y control, pero se terminan armando las cuencas, ¿verdad? Que es un gran avance en materia de gestión del agua. Que las fronteras sean las fronteras de las cuencas y no las fronteras de los departamentos. O sea, que tú gestiones el agua en función a las cuencas de los, claro, ¿verdad? A la dinámica de las cuencas de los cursos de agua. Eso es un avance. Y los comités de cuencas son un avance, pero el tema que no son vinculantes. O sea, que se vuelve a violar el espíritu del artículo 47 y el espíritu de la reforma del 2004, en tanto la participación social es meramente consultiva, ¿verdad? Y bueno, y después el capítulo lo que estábamos hablando, que es el tema de la ley de riego, ¿no? Claro. Hay el Frente Amplio, vos hablabas de la interpelación, se defendía también, o se intentó defender, diciendo que en todo este tema del agua, porque dice, bueno, no hizo lo del Casupá, estuvo 15 años, 3 periodos. El Frente Amplio impulsó esta ley de riego también, fue un firme impulsor de toda esta concepción también. Y claro, fue en un gobierno. Pero vino del gobierno, amplio, esa fue iniciativa. Un promotor. El promotor real fue el BID. Ajá. No, esa es la verdad. Ajá. El promotor real es el BID. Y el Frente Amplio, sobre todo a través de cuando Aguerre, no sé si recuerdan, Tabaré era el ministro, Tabaré Aguerre, era el ministro de agricultura en este país, en un gobierno, repito, del Frente Amplio. Entonces, en tema agua, por eso repito, en tema agua y soluciones de fondo a estos problemas, son igual de responsables ambas coaliciones grandes que tiene este país. Digo, porque además se defendía el Frente Amplio en esto de la... fue de ministro de Agricultura del 2010 al 2018, tantos años tuvo. Ahora estoy mirando. Recordar datos, que es era expresidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz. Sí, y fue el ministro de Mujica que continuó en el cargo hasta que sacó la ley de riego. Claro, o sea, es claro, como el Saldain. ¿Viste cuando un hombre el sistema financiero que lo ponen cuando hay que cambiar, cuando sí, hay que profundizar el régimen de AFAP? Bueno, Aguerre era eso. Para el BID, era el hombre del BID para que su fin era lograr esa ley de riego, ¿no? Claro, empezó en el gobierno de Mujica, en el año que asumió el gobierno de Mujica, y siguió hasta el 2018. Se fue después que se votó la ley de Río. Exacto, en el último gobierno de Tabaré Vázquez. Digo, porque el Frente Amplio hablaba en esto de la discusión del agua, Carlos, de que tira números de inversión, que creo que habló, no sé si dijeron $1,000 millones, o no quiero tirar cualquier cifra, pero como que hizo una alta inversión. Sobre todo fue en el tema saneamiento, ¿verdad? Pero acá estamos hablando de lo que vos decías del modelo y el agua potable. El Frente Amplio se parapetaba en esto de inversiones, pero fue a nivel de saneamiento, sobre todo. Claro, eso me recuerda cuando te dicen las jubilaciones aumentaron en el 300%, ¿viste? Claro. En realidad te tienen que decir, eran miserables y siguen siendo igual de miserables, porque el 300% de 3.000, claro, ¿viste? No te da para vivir. Y esto es más o menos lo mismo, como han dicho todo el mundo y la radio ha dado información más que suficiente, estos problemas se ven venir hace por lo menos una década, por lo menos una década, siendo generoso, por lo menos una década, ¿verdad? Entonces, la obra que tenía que hacer OCE, o la inversión que había que poner en OCE, por supuesto que era saneamiento, hay muchas ciudades de nuestro país que por el saneamiento corre el saneamiento, o sea, de los water y las pluviales de las calles. Eso no existe, ¿me entiendes? No pueden ir las pluviales por el saneamiento. Allá en San Carlos, que es la planta, está al lado del arroyo San Carlos, está la planta de OCE. Entonces, cuando llueve y como los volúmenes de agua que caen en poco tiempo ahora, ¿verdad? Corre el saneamiento con las pluviales, llegan a la planta de OCE y revientan para el arroyo. Lo mismo pasa en Pan de Azúcar, que uno habla de lo que capaz que un poco más conoce. Entonces, tenías que invertir en... inundaciones también han habido, ¿no? Y por supuesto. Entonces, tenías que invertir en las plantas de tratamiento, tenías que invertir en las redes de saneamiento, separarlas de las pluviales, tenías que invertir en la reparación de cañerías, que como se ha dicho hasta el hartazgo, se pierde el 50% del agua que se potabiliza. Entonces, en función a lo que se necesitaba, la inversión que se hizo es inexistente. Uh-huh. ¿Y por qué esa plata no está para esa obra pública? Repito, porque lo que se prioriza es el pago de la deuda externa y que los grandes capitales no paguen ni un peso de impuesto. Tengo unos mensajes, Carlos, para poder leerte, para ir poniéndonos al día. Cecilia dice, buen día, saludos a Carlos, clarísimo en todo lo que expone. Pregunta, Barra de Maldonado, Balneario Buenos Aires, ¿también se abastece de Laguna del Sauce? Supongo, dice, ahora se va a agregar el ambiente, otra contaminación, como en pandemia, fueron los millones de tapabocas y materiales médicos desechados, ahora serán los miles de bidones plásticos tirados, no reciclados, dice. Guillermo Chiflet dice, comparto lo que dice el entrevistado en el mensaje anterior que envié. Como verá, comento que el problema es el sistema, no tanto el hombre. Sin duda estamos en el horno, por culpa de gobiernos corruptos, ambos, lo peor que lo pagarán nuestros nietos, son tan corruptos y soberbios que no se dan cuenta que los nietos de ellos también se verán afectados. La gente aún no se ha dado cuenta que el problema es el sistema. Los pseudoecologistas dicen que la culpa la tiene el hombre soslayando el sistema. No precisamos un asteroide para que para la que justamente desaparezca, dice la raza humana. Ya tenemos uno, el sistema. Estoy algo pesimista, se ríe, dice Chiflet. Y Néstor manda este mensaje. Buen día, compañero. Un abrazo ahí a Carlos Pérez. Teniendo en cuenta todo el análisis que ha hecho de lo que en el Parlamento no se discute y ni se habla, todos los artículos que él mencionó, las cosas que él mencionó, son contra el pueblo. Soy un convencido, más allá que algún compañero militante político partidario de cualquier organización política partidaria se enoje, yo sigo sosteniendo que del 2006 para adelante el sistema político en Uruguay se transformó en clase. Se transformó en clase porque es un montón de gente haciendo plata en torno a la política que es flor de negocio hoy por hoy y están de espaldas al pueblo, votando leyes en contra del pueblo. Todos son iguales, la clase política se pudrió, acá el sistema político lamentablemente se pudrió, que sigan luchando los que tengan ganas de seguir luchando con el tema del sistema político, pero por ahí no hay salida, compañeros. Un abrazo a Carlos Pérez y nos vamos a ver en la recolección de firma contra la AFAP, un abrazo. Bueno, ahí estaba el mensaje de Néstor. Sí, quería hacer comentarios antes de la pausa de estos últimos mensajes. El saludo y el cariño a Néstor. Hemos estado en actividades conjuntas, incluso con él allí en La Paz, que lo apreciamos mucho. Discrepamos, ¿no? Para nosotros hay una definición científica de la clase que tiene que ver con la relación primero que tienes con los medios de producción, si tienes o no tienes, claro. Y después con el rol social y con la forma que obtienes los ingresos, ¿no? Uh-huh. Pero digo, con todo respeto, ¿no? Y después, como decía Lenin, fuera del poder, fuera de la lucha por el poder, todo es ilusión. Y hasta ahora disputar el poder se hace a través de los partidos políticos. Después, claro, hay política de derecha y política de izquierda. Nosotros fustigamos todo lo que podemos las políticas de derecha de ambas coaliciones, que son políticas de derecha, e intentamos construir una política que sean los trabajadores haciendo política, porque el mayor favor que le podemos hacer a la burguesía, porque acá no, yo no comparto eso de clase política, es retirar a los trabajadores de la lucha política, porque ahí se aseguran, y ejemplos puedes tener, si quieres vas a la Grecia, a la Grecia clásica, ¿verdad? Ahí la famosa democracia griega, que era una democracia esclavista, votaban el 10% de la población, el 90% no votaba, y era lo que le fascinaba a ellos, era, no podías votar, ya está. Entonces digo, pero esas son discusiones que vienen de la Primera Internacional con el anarquismo. Con todo respeto, vamos a estar juntos en muchas luchas, pero creemos que, como él cree que estamos equivocados nosotros creemos que está equivocado él. Pero no, eso no niega, como decía Néstor, que con mucho cariño y mucho gusto vamos a estar juntos en la lucha, por ejemplo, por la seguridad social, ¿no? Ya venimos con el último bloque. Último bloque en este diálogo con Carlos Pérez esta mañana. Ustedes se comunican, enseguida estaremos con los últimos mensajes para la entrevista, al 099-326-381. Seguimos con el tema, para redondear el tema agua, Marcelo, ¿no? Sí, hablábamos ahora fuera de micrófonos, Carlos, justamente con Hernán, qué hacer ante esta situación. Obviamente pueden haber algunas propuestas claras, de los oyentes ya te han escuchado bien, pero ¿por qué camino transitar justamente para cambiar esta realidad? Bueno, está esta marcha que convoca el PCNT ahora el día 24. Queremos recordar, porque el objeto principal de venir hoy era hablar de la ley de riego. El sindicato de la OS impulsó en aquellos años un referéndum en contra de esa ley. Tuvo el apoyo de la Comisión Nacional por el Agua y la Vida y fundamentalmente de la Unidad Popular. Llegó a pasar el hecho de que a FOSE y a la Comisión Nacional por el Agua no los dejaron juntar firmas en un congreso del PCNT. Uh-huh. Digo, porque también hay que recordar, y nos referimos siempre a la cúpula, ¿no? Porque hay que recordar estas cosas. Entonces, un sincericidio así, o honestidad intelectual. FOSE debería recordar estas cosas. Es una opinión personal, deslindo a cualquier otro, hasta la organización, de esto. FOSE, recordando esto, debería haber impulsado una movilización con la Comisión Nacional por el Agua y la Vida y todos aquellos que tienen un grado de coherencia a la hora de pelear por el agua, ¿no? Bueno, por supuesto que integran el PCNT, que lo plantearon en la mesa representativa y que en esta coyuntura sirve a la cúpula del PCNT, muy emparentada a la cúpula del Frente Amplio, para golpear a este gobierno, ¿no? También recordar que la cúpula del PCNT avala el modelo forestal, le encantan las plantas de celulosa, ¿verdad? Defendieron la entrada a Aratirí, la cúpula del PCNT de la UNRA defendió la entrada a Aratirí. Entonces, estas cosas son importantes recordarlas a la hora después de la coherencia, ¿verdad? Y nos referimos a la cúpula, no sé si calificarla de oportunista o reformista, que hoy dirige al movimiento obrero, porque son cosas importantes. Sí, sin perjuicio de esto, yo creo que el día 24 vamos a ir a marchar. Cada uno en la organización social en la que participa, puede ser el Frente de la Villalba, no podemos estar ajenos a esta pelea. Entonces, ¿qué hacer al respecto? Bueno, yo creo que hay muchas cosas que están planteadas. Primero, la lucha en contra del Porque lo primero que te dicen son las inmediatas. Bueno, yo creo que la esencia es la pelea contra el modelo. Claro. Porque esto es una consecuencia del modelo. Es lo que intentamos explicar. Acá hay que erradicar el modelo forestal, celulósico, acá hay que erradicar el modelo de la soja transgénica si queremos soluciones profundas. Y hay que erradicar el modelo de la dependencia, ¿verdad? Para no tener que estar poniendo 3 o 4 mil millones de dólares por año para la deuda externa. Para después, a partir de ahí, tener un plan de obra pública que priorice, entre otras cosas, el acceso al agua potable. Tienes que priorizar eso, tienes que priorizar el trabajo, tienes que priorizar la vivienda, por decir algunas cosas. En lo inmediato creo que hay muchas medidas que están planteadas. Acá lo que tenemos que la pelea es por la movilización, la pelea, mantener el tema, estar en la calle, es para pelear para que si llega el día 20, como está planteado, y se cierra el agua de la canilla, que la gente acceda al agua potable. Porque ¿qué pasa? Por las leyes del mercado. Evidentemente el agua embotellada va a subir y acá el que tiene plata va y la compra. Dice que algunos supermercados han limitado ahora la cantidad de bidones que puede llevar cada persona, porque está alertando. Yo me imagino que en varios supermercados quien tuvo plata fue y se llevó 50 bidones para la casa, sin pensar que después hay gente que se va a quedar sin tomar agua, porque acá la mentalidad dominante de las clases dominantes radica en eso. Entonces, presionar para que se resuelvan de fondo estos temas y las medidas inmediatas, que creo que la Unidad Popular emitió una declaración que, entre otras cosas, pide la renuncia del sindicato de la OCE como un fracaso. Del directorio de la OCE, perdón. Y bueno, acá lo que hay que pelear es para que después haya una distribución de agua potable que le llegue a toda la población, ¿no? Sí, incluso se ha dado esta modalidad que podría tener su análisis político aparte, Carlos, de por lo menos inédito en los últimos años, que esto generó unas movilizaciones todos los días, ha generado de grupos vinculados a los temas ecológicos, se han sumado gremios estudiantiles, pero con una expresión incluso crítica hacia el PIT-CNT, al tiempo que, hasta el punto de que en esas asambleas que hacen al finalizar estas marchas autoconvocadas, llamadas así, una de las propuestas fue ir a manifestarse frente al PIT-CNT, ¿no? Que al final creo que no se hizo. Hoy se reúnen, hay asamblea en FOSE, o por lo menos frente a FOSE, que se han dado en estos días también, ¿no? Sí, con todo el respeto que nos genera siempre la gente que decide movilizarse y luchar, la negación de las banderas políticas es la negación a la solución de los problemas, ¿no? Digo porque lo bueno que tiene que haya movilizaciones, lo bueno que tiene que haya 6 días de corrido que se haya movilizado gente, que en el marco de la dinámica social de hoy son movilizaciones importantes, todo eso es bueno, genera un clima de movilización superior, pero después están las contras de esto, que nosotros no... Apología de autoconvocarse y decir que todos los partidos políticos son iguales, para nosotros es doloroso, porque es como decir que Íbero Gutiérrez es igual a la calle Pou. Es como decir que Artigas es igual a Rivera. ¿Viste? Parte también de todas unas condiciones actuales que y después mirar un poquito para los costados. ¿Qué pasó con los autoconvocados de Chile? ¿Qué pasó con los indignados de Estados Unidos? ¿Qué pasó con los indignados de Barcelona? ¿Qué pasó con los indignados de Colombia? Cuando no hay un partido político, repito, que lleve, que ponga a los trabajadores y al pueblo a hacer política, en una política que resuelva los problemas del pueblo, en un proyecto de país que resuelva, que priorice una política a favor de los trabajadores y el pueblo, ¿verdad? Eso es lo que necesitamos, no negar todas las banderas políticas, sino construir una política, ¿verdad?, que resuelva los problemas del pueblo. Entonces, en tanto, para ellos el 26 de marzo la Unidad Popular es tan detestable como el Partido Nacional, como el Partido Colorado, como el Frente Amplio, lamentablemente yo respeto el derecho que tienen ellos a movilizarse y repudiar las banderas, pero yo no voy. ¿Me entiendes? Porque si yo no puedo ir con mi bandera, que es el proyecto político que tiene 52 años, que tiene mártires, que tiene que pasó por la guerra, que pasó por la cárcel, que pasó por el exilio, me encanta que se movilicen, los respeto, pero no puedo participar, claro. ¿Viste? Pues si yo voy tengo que soy es como es mi, ¿viste? A veces lo hemos dicho públicamente, capaz que no se debería, ¿viste? Pero a mí una de las cosas que más me ha impresionado es cuando, y lamentable, ¿no? Cuando fuimos al entierro de Pitoto y tenía la bandera el 26 arriba, ¿viste? Entonces, yo quiero así, el día que no esté, el cajón tenga la bandera el 26 arriba. Entonces, no voy a ir a una movilización donde me digan que no pueden estar los partidos políticos. Pero, repito, es muy bueno que el clima social sea de mayor movilización, claro. Y después tiene todas esas, para mí, errores y deficiencias, ¿no? Sí, que es parte de un debate, por cierto, que no nos da el tiempo ahora, pero que tiene mucho tiempo también, porque hablábamos hoy vos hablabas del anarquismo, de otros debates, y que en algunos sectores se ha ido avanzando. Es cierto que mientras no se logre, ¿no?, esa confluencia, si hay puntos de lucha en común entre espacios sociales, movimientos sociales y organizaciones políticas que coincidan en objetivos, ¿no? Pero en los minutos que nos quedan queríamos actualizar también, no sé si hay algún mensaje, Marcelo, que nos quede pendiente, pero el tema reforma de la seguridad social, que ha quedado un poco desplazada en la agenda mediática, ¿no?, por esto del agua, por otros temas, por crisis de la coalición, de gobierno, en fin, ¿en qué se está? ¿Cuál es la visión del 26 del momento en esto, no? Creo que se ha dado un paso muy importante de esclarecedor en esto que pasó en la última mesa representativa, donde ATCS formula allí una propuesta de plebiscito con tres puntos irrenunciables, ¿no? La plataforma mínima es la eliminación de la AFAP, no el aumento de la edad de retiro y aumento de las jubilaciones mínimas, y la propuesta del secretariado del PCNT es una consulta popular para eliminar la ley. Entonces, eso aclara mucho el panorama, porque por un lado, en la actividad de San Carlos del otro día, un veterano jubilado, trabajador de ANCAP, emocionado casi hasta las lágrimas, me decía, esta es la revancha del 96, dice, esto me voy con una alegría, dice, de que salga esta papeleta y este plebiscito, dice, porque, y me contaba anécdotas de cosas que le habían pasado militando en el sindicato en FANCAP en aquella época, hacia el año 99, cuando se plebiscitó la ley de las AFAP, ¿no? Y emocionado, decía, esta va a ser nuestra revancha y la vamos a ganar, ¿no? Entonces, ¿por qué está claro? Porque la propuesta del PCNT pretende derogar esta reforma que hace el gobierno y dejar en pie la anterior, donde ya estaba el sistema mixto. O sea que está claro que en las negociaciones de la cúpula del PCNT con la cúpula al frente, el acuerdo que lograron es a lo sumo ir contra esta reforma y dejar en pie el sistema, claro. la ley anterior, que es mala, que ya incluye el sistema mixto, que están muy deprimidas las jubilaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es bueno en ese sentido, que aclara mucho el panorama y después no genera las incertidumbres, las esperas lógicas de un proceso que creo que respaldamos nosotros, que nos parece bueno de ATCS, de invitar a todo el movimiento obrero organizado en el PCNT a discutir estas dos propuestas, ¿verdad? Que va a esa discusión puede elevar los niveles de conciencia en alguna parte de la clase obrera, ¿verdad? Pero que va a llevar un tiempito más, porque si el 6 de junio es la próxima, probablemente ahí no haya discutido todo el mundo, y si hay que esperar hasta julio, teniendo hasta el último plazo, el último día de abril, para juntar las firmas, y dependiendo de la gente que quede para juntar firmas, el tiempo empieza a ser tirano, claro. ¿Verdad? Pero creo que el ATCS, y hemos escuchado a su presidenta Karina Sosa estos días, está muy firme, que los sindicatos aparte tienen autonomía, que va a seguir por el camino. Y se han sumado otros sindicatos, ¿no? Sí, el grupo este de coordinación se emitió a favor de la propuesta de ATCS, FANCAP, AUTE, que lo tenía casi resuelto. Creo que ya había otros sindicatos, AFUR, comisiones barriales, comisiones departamentales en el marco del Mondes, que dicho sea paso, felicitaciones a todos hoy los compañeros. Hoy es el aniversario, nos hacían acordar. Hoy, 18 de mayo, el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social cumple 2 años, que la verdad que hay que recordarlo y es muy importante, y fruto de esa, de la actividad del MONDE, es que hoy estamos en esta situación, ¿no? De debate, de tener el tema arriba de la mesa y del plebiscito como uno de los caminos. Entonces, bueno, repito, está el tema del tiempo, pero bueno, creo que la TCS está muy firme, hay otros sindicatos que están muy firmes. Ojalá que todo el PCNT apruebe la propuesta de la TCS, eso con seguridad lleva a la victoria, pero si no, tenemos el optimismo y creemos incluso en las palabras de los compañeros ahí de ATCS, que de cualquier forma la papeleta y el plebiscito con estos tres puntos mínimos y lo que sobre ellos se ponga, el camino del plebiscito hacia el 24, ¿no? Con la instancia intermedia de tener que juntar 300.000 firmas, que no es menor, ¿no? Claro. Carlos Pérez, gracias, estamos por este rato. No, a ustedes.